porque yo no le hallé. I'd like to build the world a home and furnish it with love. Grow apple trees and honeybees and snow white turtle doves. I'd like to teach the world to sing. Los autores de esta canción, que fue un jingle para la campaña de la Coca-Cola, le metieron un juicio a Oasis cuando Oasis, de los hermanos Gallagher, sacó esto. Ustedes le hayan parecido. Total, un juez dijo, mire, sí se parece. I like to ta ta ta ra, ta. Y obligó a los hermanos Gallagher a cancelar $500,000. Ahora, pobrecito este. Digo pobrecito este porque usualmente él no hace canciones. Y compuso una. Y la sacó recientemente. Michael Bolton. Y al pobre Michael Bolton le dijeron, mira Michael, vos te la robaste de los hermanos Ailey. Love is a Wonderful Thing. ¿Por qué? Porque tiene el mismo nombre, además el mismo corito. Y ahí se fueron. La canción que le valió juicio a Michael Bolton y lo perdió. Y con esto creo que ponemos punto final. A ver qué pasa. ¡Aló! Espéreme, hábleme más fuerte que no la oigo. A ver, dígame. Póngame una canción. ¿Cuál canción? Bésame más. ¿Cuál? Bésame más. ¿Bésame más? De Van Dyson. Ah, no son Reebok ni son Nike. ¿Qué? Vaya, pues ok, con mucho gusto, ya te la pongo. Entonces decíamos, con esto ponemos punto. Ah, no hay otra más que, pero aquí miren, todo esto comenzó gracias a las gracias del infeliz este, que enganchó a la pobre Shakira y le ha enlodado toda. Va Sansón. Tú tachar y te aloca con Mili. El Cata. El patrón. Ella está por mí y por ti borró. Y eso que tú tienes todo y yo ni un kiki. Ella está por mí y por ti. Total, que conste, las que puse no son todas, pero son las más obvias. Los plagios más grandes en la historia de la música. 1900 Las 11 de la mañana con 6 minutos aquí en Vox FM en 1900 ayer. Ana jamás se imaginó que regresar a su país después de 10 años y encontrar el amor de su vida fuera tan complicado. Prepárate para una de las producciones más grandes de El Salvador. Clack Films presenta una increíble historia de amor que te hará llorar de la risa. No te puedes perder una de las comedias románticas más rebuscadas del siglo XXI. La Rebúsqueda. Próximamente solo en cines, en septiembre. Salieron a pasear y ya todos dicen: ¡Papá, tengo hambre! ¡Hazte gigante! Compra tu telepizza grande de jabón más litro y medio de Pepsi por $5.99 y te la hacemos gigante gratis. Pasa por ella a tu campero favorito. Bueno, a ver si le atino. Es esta, me pidieron una canción de Elvis Presley que se suponía lo cantó Rocío Dúrcal, pero ahí sí no le atino. ¡Aló! Sergio. ¿Qué pasó? Ya, papá, en Estados Unidos se oye una canción que se llama El Atol del Lote por bandas de México. ¿Qué onda ahí? Que yo me acuerdo de José Lora. Pues yo creo que es ahí va. Bueno, sí, eso sí a saber, yo creo que tiene que ser de Jose. Ya le vamos a preguntar porque no vaya a ser, ¿verdad? Que, por ejemplo, hay canciones que la majada dice, no, mira, eso es bien, bien, bien salvadoreño y resulta que no. Como, por ejemplo, a ver, ¿qué tenemos? Esta, ve. Esta que la confunden con... muy salvadoreña, por lo que hizo la fiebre amarilla. Se me perdió la cartera, ya no tengo más dinero, ya no tengo más dinero, se me perdió la cartera. Pero que conste, estas son covers porque sí se les da crédito, o si no se le pone allí derechos de autor reservados. Si no, también esta. Ya vendí todo mi mueble, pues me mudo pa' Macondo. Queda, yo les digo que en el Congo. Recorrí todos los lugares, por lo llano y por lo hondo. Pero nadie da razón, ¿dónde es que queda Macondo? Que conste, todas estas que estoy poniendo, identificadas con la fauna nacional, son adaptaciones. Yo me voy para Macondo, la agarraron, tomaron la música, hicieron una nueva letra y le dieron crédito al que también hizo la letra, como adaptación. Pero, dándole crédito a los originales. Es muy hondo. Cuidadito con el acahuapa. Bueno, eso algo de adaptaciones, covers y plagios. like me. And if I had to, I would die for every man's right to be free. Got no problems, just got the answers. Ain't been up, so I can't come down. Like the man who sings my song. The Loner, El Solitario. Tuvieron hasta su show de televisión. Tan famosos se hicieron. El trío Don, encabezado por Tony Orlando. El romance de la medianoche del grupo Don. Bueno, hoy los ayudantes de la araña han estado algo descuidadones porque estamos pendientes con los nombres de los integrantes de los Beatles salvadoreños. Ahora, no hemos finalizado con ese reto y ya tenemos uno nuevo. ¡Aló! ¡Aló! Vaya, ¿cómo es la cosa? Una canción de los años 70 que solo se la voy a tararear. Dice... Tarararán, tan tarararán, tan tan tan tarararán, tan tarararán, parará, parará, tarararán, tarararán, hasta ahí. Ay, mire, ya me la puso difícil. Espéreme, vamos a poner bien las neuronas. Parararán, pam, parararán, pam, así, ¿o no? ¿Perdón? Así, la estoy haciendo bien. Parararam, pam, parararam, pam. ¿Así? Sí, correcto. Así es la introducción. Vaya. Dele volumen al radio, pues. Tiene que ser esta. Pongámosle el tarararán, tan tarararán. ¿Cómo se llama, Sergio? What is life? ¿Qué es la vida? Un frenesí, una sombra, una ilusión. Cantada por George Harrison. Ah, con Harrison, ¿verdad? Sí, cabal. Okay, gracias, Sergio. Esa es, ¿verdad? Muy amable. Vaya. De los Beatles, George Harrison cantando What is Life? ¿Qué es la vida? Aló, aló, me dice usted. Buenos días. ¿Cómo no? Aló. Aló, aquí estoy. Bueno, entonces la canción la tocaban, la ejecutaban los Intocables a cada momento, cada domingo. Cuando iba. Precisamente en el Clan, ahí en la entrada estaba Víctor Tizón junto con Ciro, el dueño de Disco Rojo. Ah, ¿cómo no? El almacén. Y esas canciones tocaban a menudo siempre los Intocables. Me fascinaba verlos tocar así en persona, donde todos los muchachos jóvenes ahí. ¿Y cómo dice que se llamaba? Se llama El Baile de la Pluma. No estoy seguro si es de John Rascal o por ahí. Ahí Entonces me está hablando del Clan que quedaba cerca del Dancing Downtown. ¿Y cuál era el otro que quedaba por ahí también? creo que eran los dos. Solo el Clan, nomás, y después fue que se separó Ciros y puso Dancing Down Down allá en la tercera planta de enfrente. ¿Verdad? Bueno, mire, ¿tiene el radio cerca? Perdón, dígame. ¿Tiene el radio cerca? Permítame, no lo escucho muy bien, dígame. ¿Que si tiene el radio cerca? Sí, por allá está un poquito retiradito. Pero lo oye. Lo oigo, sí. ¿Será esta? Bueno. Oiga. Dígame. ¿Será esta? Sí, correcto. ¿Esa es? Póngala. Ajá. Tal vez encuentre esa cancioncita que le digo. No, yo le estoy diciendo que si es la que estoy poniendo ahorita, porque esto es lo único que creo que puede tener que ver con el baile de la pluma. Qué bueno, hagámosla. Vaya, óigala pues. Correcto, qué bien. Vaya pues. James and Bobby Purify se llaman. Shake a Tail Feather. Mueve las plumas de la cola, que le pusieron también, según dijo el oyente, el baile de la pluma, y fue incluida en la banda sonora de la película de Chicken Little. Didn't you think I do? Well, I know that the Google who is out of sight. de la canción, digo, de la banda sonora de la película Chicken Little, las Cheetah Girls, The Shake a Tail Feather. El pollito chiquito la cantaba. Bueno, gracias a Héctor Olivo por ponerse en contacto a través de un correo electrónico. Me dice, Sergio, ¿y el caso de Brandy y Mandy en qué paro fue plagio? No, no fue plagio, fue una adaptación. Simplemente a Barry Manilow, cuando agarró la canción, dijo, pensó que el nombre de Brandy era poco comercial, y entonces le puso Mandy, pero dándole los créditos respectivos al autor, que era Scott English. Buen día, Sergio. El otro Beatle salvadoreño es Ángel Gutiérrez, según leí. Aprovecho para pedirte la canción Ballad de Juliana. Muy bien. Pronto estaré por allá. Ay, qué bueno que vengas. Quiere Ballad y dice que el otro Beatle de los Beatles salvadoreños era... aquí tengo más de los Beatles salvadoreños. No me había dado cuenta que no me los habían puesto en el muro, sino me los pusieron de inbox. José Mario Recinos, por ejemplo. ¿Qué dice José Mario? El batería de los Beats era Roberto Castro, pero no sé. Ah, alguien me llamó y me dijo, mire, era el ¿cómo se llama? El batería de los Beats, de los Beatles salvadoreños, era Juancito Flamenco. No, definitivamente que no, porque en esa época creo que Juancito Flamenco todavía andaba por el Colegio Don Bosco, porque él formó parte de la escuela, de la banda que tenía, ¿cómo se llama? El Padre López, y ahí pasó a la Fiebre Amarilla, pero creo que él no fue de los Beatles salvadoreños. Ajá, aquí tengo más. A ver, hey Sergio, el batería de los Beatles era Roberto Castro, de los Beats era Roberto Castro, pero no sé si de los Beatles salvadoreños. La verdad, me preguntaba ese line-up recientemente y por aquí hay otro de los Beatles salvadoreños. Aquí está, Ernesto Antonio Sánchez. ¿Qué dice Ernesto Antonio Sánchez? ¡Ay, ve qué bonito! Rolando Alirio Mena puso tweet. Mario Pablo, Mario Mena, Chele Germán y Ángel. Mario Durán, me parece, si alguien se recuerda, corríjame, los presenté, dice Alirio, en el Colegio Divino Salvador, en el centro de San Salvador, atrás de la biblioteca, contigua a la iglesia de San José. Gracias al tweet este que me lo retuiteó José Mario Recinos, y definitivamente ya tenemos el line-up de los Beatles salvadoreños. Mario Pablo, Mario Mena, el Chele Germán Mangandi, y el otro era Ángel Gutiérrez. Bueno, pero mi incógnita aquí, aquello de que me asombro, ¿y quién era el batería? Pues porque Ángel, yo nunca supe que fuera baterista o es capaz. De todas maneras, gracias por su cooperación. Y también gracias a alguien que me puso un gran problema, porque primero me reclamaba que no le leía su correo. Después me puso su correo y no lo pude complacer y se enojó más. Y entonces, ¿cómo lo iba a complacer? Y me puso otro correo para darme más datos. Él se llama Lamas Lorenz. Y entonces él andaba pidiéndome una canción que, según él, la cantaba Gloria Estefan. Y que tenía, ¿qué será lo que quiere el negro? Y que tenía varias, me ponía. Pero, ¿qué tiene que ver Ángela Carrasco con Gloria Estefan? Gracias a uno de los ayudantes de la araña que me llamó y me dijo, mira, ahí tiene que ver Willy Chirino. Y por ese lado me fui y encontré el tal popurrí. Yo nací en ta-ta-ta-ta, que solo vive. Esa era una de las canciones que él mencionaba. Otro carro, digo, otro caso, viejo. ¿Qué te pasa? ¿Qué te estás trabando todo? Otro caso resuelto por la araña y sus amigos. de nada a Lamas Lorenz. Pero como que la brújula le habían puesto un imán cerca y se volvió loca. Vaya, es Willy Chirino y Ángela Carrasco. Y la canción, el popurrí, se llama Caribe. Yo dejé mi corazón que solo vive en un barrio rincón del Caribe. Yo dejé mi corazón que solo vive en un barrio rincón del Caribe. De esa manera, uno no tiene la